Del 26 al 29 de agosto, en dos semanas, se realizará la décima clásica de ciclismo Ciudad de Soacha. En este momento tenemos aquí a Marcela Martínez Torres, quien es la coordinadora de la clásica de ciclismo de Soacha. Buenos días, Marcela. Buenos días a todos los oyentes de Periodismo Público. Pues ya aquí oficialmente ultimando los últimos detalles para el gran evento que tú acabas de nombrar, la clásica de ciclismo Ciudad de Soacha, y esperando que este año pues sea una de las mejores que hemos organizado en la trayectoria de la clásica. Bueno, son 4 días de competencia en donde estarán equipos de todo el país. Se participará por el título de campeón y es una competencia muy importante. ¿Qué municipios estarán acompañando aquí la clásica? Bueno, este año para los recorridos que hemos planteado para la clásica hemos tomado municipios para la segunda etapa. Vamos a estar desde el municipio de Girardot hasta el municipio de Soacha por la vía Biota a Mesitas del Colegio. El tercer día la etapa va a salir del municipio de Fusagasugá, pasando por San Miguel, Cibaté, y pues el premio de montaña que está de fuera categoría y uno de los mejores que se ha planteado para no solamente la clásica de Soacha sino otras competencias, que es el Alto de Romeral. Esperemos que allí, esta va a ser la etapa reina y que allí se coronen los grandes campeones de la clásica. ¿Y qué corredores así de renombre, qué corredores importantes ya han confirmado su participación? Pues la inscripción oficialmente de la clásica Ciudad de Soacha empieza hoy. Hay que recordar que la inscripción es solamente vía virtual. Equipos confirmados, ya tenemos participación de Claro Colombia, que es el equipo de Coldeportes Nacional. Tenemos el equipo Formesan, que viene a defender el título. Está Lotería de Boyacá. Estamos pues tratando de traer un equipo como Manzana Postobón. Y en la categoría juvenil, el equipo más importante que va a participar es 472, que este año pues esta empresa le ha jugado a patrocinar a las categorías menores. Marcela, ¿cuáles son los premios? ¿Cuál es el plan de premios con las categorías? ¿Cuál es el premio máximo que va a tener? El premio mayor es para la categoría élite, por decirlo así. Se van a repartir cerca de 12 millones en esta categoría. Premiamos la general hasta el décimo. El campeón de la carrera va a ganar 2.500.000. Vamos a también premiar los premios de montaña, las metas volantes. Va a haber un campeón por etapa diario. Vamos a tener una competencia por equipos. Digamos que esto hace que la carrera sea más atractiva durante todos los 4 días de competencia, porque todos los días se va a estar jugando la bolsa de premios. Al final de la carrera, que es el sábado, ya en una contrarreloj individual aquí en las calles del municipio, se va a sortear y se va a saber quién es el que se gana el mayor dinero de la competencia. Soacha es atípica en todas las carreras que se organizan a nivel nacional, porque incluimos las categorías de prejuvenil, juvenil y damas en una carrera por etapas. Es el segundo lugar de nuestro país que, digamos, que tiene ese tipo de competencias. Y también hay una bolsa de premios similar que también se entregará el día de la contrarreloj. Marcela, están pavimentando las calles en Soacha, están arreglando muchas vías. ¿Esto a ustedes les pone como un poco difícil la cosa para el circuito de Soacha? ¿Qué han pensado ustedes? En tema de recorrido, se avaló la carrera. Tú sabes que la carrera lleva por la Federación Colombiana de Ciclismo ya hace algunos años. No es un desconocimiento que las vías están en mantenimiento. Aparte hay unas adecuaciones del acueducto. Entonces, por eso el último día se va a hacer es la contrarreloj individual aquí. Por eso este año tenemos 2 días de etapas, tenemos un circuito de inicio que va a ser en la vía Canoas, que es tradicional, y el último día por las principales vías no vamos a ver un circuito, sino vamos a ver la contrarreloj individual, que también va a dar los puntos para conocer el campeón de nuestra carrera. ¿Y sería por la séptima o en Ciudad Verde? No, la idea es que sea por la séptima. No queremos sacar, digamos, el fuerte de la carrera el último día, que es el día de cierre, el día donde realmente se entregan todos los premios del parque principal de Soacha para que la gente conozca y vea a los corredores. Más sabiendo que vamos a tener aquí de pronto corredores de Soacha importantes, esperamos que nos acompañe Wilson Marentes, que está haciendo ahora parte de las filas del EPSA, y tenemos en 472 a Luis Carlos Chía, que también hace parte de las filas en la categoría juvenil. Entonces queremos que la gente conozca a los deportistas de Soacha, más porque la carrera nace y se mantiene como promoción a todas estas grandes figuras del ciclismo que Soacha está dando, y que ya ahora pues están en otro tipo de competencias, ¿no? El caso de Daniel Martínez, que está en Tour de Utah, y ahora creo que Walter Pedraza, que está esperando la confirmación de la participación en Vuelta a España. Marcela, si yo no pertenezco a un equipo, pero me gusta el ciclismo y quiera participar, esta es la oportunidad para ir a ver, ¿no? Sí, desafortunadamente, o más bien afortunadamente para nosotros, la carrera es avalada por la Federación Colombiana de Ciclismo, es una carrera que es profesional. Todos los deportistas que participan allí deben pertenecer a la federación. Para ello deben tener la licencia de ciclismo que los avala como deportistas destacados de la federación. Usted debe pertenecer a todo el sistema de deporte, debe estar en un club representativo, debe estar en una liga inscrito, y con eso la federación le da una licencia de ciclismo. ¿Por qué la carrera de Soacha tiene este matiz? Porque todos conocemos que el deporte del ciclismo es un deporte de riesgo, es un deporte que pues que así como tiene grandes campeones y todo, para ellos llegar allá han sorteado muchas dificultades en sus entrenamientos, en las competencias, los accidentes son muy frecuentes. Entonces lo que hace la licencia es avalarlos como corredores que ya tienen este tipo de dominio para sortear cualquier situación, y además tienen un seguro que los cubre contra un accidente. Por eso la carrera de Soacha ya tiene un tipo más profesional. Entonces todos los deportistas que participan deben tener licencia de la Federación Colombiana de Ciclismo. Ah, bueno, muy bien. Entonces este es un espectáculo para que todos nosotros los fachunos nos deleitemos viendo a los buenos competidores del país. Y bueno, y ojalá que vengan los equipos también con personas internacionales. Entonces la invitación, que sea así, Marcela, estaremos nosotros a partir del 26 al 29 de agosto, ¿no? Del 26 al 29 de agosto el ciclismo, la clásica ciudad de Soacha, no se toma solo al municipio, sino al departamento. Hemos tenido la colaboración de todos los municipios para que nuestra clásica circule por sus vías. Esto considerando que la carrera ha tomado un nombre diferente, ha tomado un matiz diferente. Esperamos que los corredores asistan, que el público que es amante del ciclismo venga a las calles, animen a los corredores, porque vamos a tener de verdad una competencia atractiva en cuanto a recorridos y en cuanto a competencia.